y coincidencialmente se da pocas semanas de conmemorarse los 400 años de la muerte del dramaturgo a ser el próximo 23 de abril. Según Emma Smith, profesora de estudios shakespearianos de la Universidad Inglesa de Oxford, esta copia perteneció a Isaac Reed, un conocido editor literario que trabajaba en Londres en los siglos XVIII y que compró este first folio en 1786. El detalle particular de esta copia es que está encuadernada en tres volúmenes con muchas páginas en blanco, reservadas para introducir ilustraciones. Cuando pensamos en Shakespeare, generalmente pensamos en obras representadas en el escenario, pero la palabra escrita y el first folio son centrales para entender a Shakespeare, afirma la experta Smith. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Seguimos en nuestro informativo de Bitácora y Darío Males ya está con nuestras invitadas para hablar sobre la experiencia del Colegio Manuel Quiroga en incentivar el arte desde la educación. Darío, tienes la palabra. Amigos oyentes, gracias por seguir en compañía del informativo cultural Bitácora. Como siempre, queremos enviar nuestros saludos a los que nos escuchan en los 940 AM aquí en Pichincha, en la 92.1 FM en Santo Domingo de los Áchilas, al sur del país en la 92.9 FM también, y por supuesto tenemos la página web www.casadelacultura.gov.es. Les hacemos la cordial invitación, entran a esa página, encuentran una pequeña pestaña que dice escuchar radiodifusora, le dan clic y simplemente pueden escucharnos ya de forma en vivo. Para el día de hoy, en el segmento de las entrevistas, estamos junto a Edwin Chamorro, el director de la Escuela Manuel Quiroga de Tumbaco. También estamos con el economista Hernán Guamán, él es docente en esta institución educativa de lengua y literatura. Y también con Blanca Guanoquiza, ella es madre de familia de una de las estudiantes de esta institución educativa. El tema del día es conversar en torno a lo que ha sido los 85 años de aniversario de este colegio, que se celebró del 18 de marzo hasta el 23 de marzo. Hubo varias actividades culturales en torno a esta festividad y sobre todo por el ámbito de la literatura, la declamación también de varias estudiantes que se dieron cita en esta institución. Arrancamos este diálogo junto a Edwin Chamorro, director de la Escuela Manuel Quiroga. Muy buenas tardes, bienvenido a Bitácora. Quisiera que nos comente sobre cómo se vivió estas fiestas de 85 años de existencia de este colegio. Buenas tardes a quienes representan la radio de la Casa de Cultura. Muchísimas gracias por esta apertura. Nosotros los 85 años los vivimos de manera compartida con padres, familia, docentes, estudiantes, comunidad en general. Estos 85 años para la institución ha sido de gran valía porque día tras día se va dando a conocer lo que hace la Escuela Manuel Quiroga, teniendo una visión y una misión donde se pregona la calidad educativa y sobre todo la calidez que reciben nuestros estudiantes, de los maestros y de obviamente los padres familia. Uh-huh. Y bien, ustedes con 85 años de existencia, ¿cuántas generaciones han formado? Pues hay varias generaciones en 85 años, a tal punto de que nuestra escuela ya no es solamente escuela, sino se transforma en una unidad educativa, ya, donde tenemos desde el inicial hasta décimo año de básica superior. Hoy contamos con alrededor de 900 estudiantes repartidos promedio de 3 paralelos por grado, y tenemos una planta docente de 30 maestros, tenemos alrededor de 400 padres de familia. Y obviamente vivimos en la comunidad cercana al Parque para la Vida, donde en estos instantes tenemos una gran relación comunidad educativa, comunidad de barrio, y obviamente estamos haciendo educación día tras día. Uh-huh. Y bueno, quiero también invitar al economista Hernán Guamán. Él es, aparte de ser docente de lengua y literatura en este colegio, también es coordinador de Radio Ecos. Recordarán que en esta radiodifusora, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, sale el programa Los Colores de la Oscuridad. Y bueno, Radio Ecos se ha convertido en un medio aliado de este programa, porque también se emite a través de este medio, Radio Ecos. Estamos junto al economista Hernán Guamán. Quisiera que usted nos comente sobre esta relación que ha tenido primero con los estudiantes para incentivarles a ser parte de hacer un certamen de poesía, de declamación, y también que lo otro, que nos comente sobre su relación con el programa Los Colores de la Oscuridad y también con la Casa de la Cultura. Bueno, muy buenas tardes a nuestros amigos oyentes. Bueno, vamos a empezar un poquito partiendo, como hace un momentito damos a conocer la historia de la institución. Yo quiero recalcar también de que, bueno, quien les habla es uno de los estudiantes pioneros de la escuela Manuel Quiroga, entonces en las cuales... ¿Usted se formó ahí? Yo me formé ahí, ajá, estudié mi básica y bueno, Dios me ha bendecido y miren, lo que es la vida, entonces hoy estoy como docente y me siento... orgulloso de pertenecer y poder darnos, ser ese aporte para ir formando a la nueva juventud, a la nueva niñez, entonces con todo lo que nosotros tenemos en nuestras manos, entonces poderles a ellos ir inculcando también sobre todo en valores y recalcando también la parte muy fundamental que un poco se ha olvidado, la parte de la cultura, entonces recalcar en ese punto, en los jóvenes, en ellos, en recalcar la literatura, la música, y poderles ir guiando sobre estos puntos que son muy importantes, que forman parte de nuestra formación personal. Uh-huh. En estas fiestas de aniversario del colegio se realizaron unos certámenes por la declamación de algunos poemas, ¿no? ¿Es la primera ocasión que se realiza o cuál es el historial de este evento? Sí, bueno, yo como docente de la asignatura, digamos que participé con los novenos años que estuve encargado de la de la poesía, entonces digamos que fue mi primer año, ¿no?, que lo trabajé con ellos. Entonces, y ahora lo hemos motivado de esa manera, porque aprovechando también la apertura que tenemos en la radio con Javier Alejandro, entonces, el del programa Los Colores de la Oscuridad, entonces ha sido un punto en donde yo también les había motivado a los chicos diciéndoles, vamos, demuestren lo mejor, y el ganador entonces va a tener esa oportunidad, que hoy en día también nos sentimos muy... halagados también de haberles hecho participar a través de este medio de comunicación, donde ellos puedan también vivir esas experiencias y por ende que vayan cada vez madurando esa idea en la literatura, en el arte, en la música. Al ser la primera ocasión que realizaron este certamen, ¿cómo encontró la predisposición de los chicos? ¿Fueron abiertos a la propuesta de usted? Sí, bueno, como curso, ¿no? Como docente de las tres asignaturas, bueno, un poquito motivándoles, claro, pero siempre por ahí hay un poco de desinterés, pero ahí toca como docente motivarles a todos. La participación fue en forma general, ¿no? Y de ahí hubo una semifinal y luego la final, en las cuales participé yo como tutor del área y conjuntamente con los compañeros de curso para elegir a las mejores. El ejercicio se trataba de una composición de cada estudiante y luego la declamación. Exactamente, la composición lo hicimos un cuarteto, ¿no? Uh-huh. Entonces, en las cuales ellos fueron los que redactaron su poesía en homenaje a la institución. ¿Perspectivas? Tal vez concursos entre otros colegios, fuera del colegio. Sí, bueno, de aquí tenemos, bueno, ya gracias también a la colaboración de nuestro señor director, también, claro, tenemos metas que hemos dado un pasito y de aquí si podemos seguir fomentando el arte de la poesía, entonces estamos presos también para poder seguir saliendo, ¿no? Seguir saliendo, a lo mejor a concursar con otros colegios. Esos serían los objetivos que tendríamos con nuestros chicos, de llevarles también a que ellos vayan relacionando también otras actividades con otras compañeritas y otras instituciones. Uh-huh. Y bueno, en el caso, es muy importante también para nosotros conocer la otra parte del colegio, ¿no? Porque la componen los profesores, los hijos y también los padres de familia. Nos encontramos con Blanca Guanoquiza, ella es madre de Emily Guerrón. Quisiéramos conversar con ella sobre su visión, ¿cómo le parece que su hija esté participando en este tipo de eventos artísticos? Bueno, buenas tardes a todo el público oyente y también dar gracias por la oportunidad a Radio Casa de la Cultura. Bueno, yo sinceramente me siento muy orgullosa de mi hija. Es una niña muy muy inteligente, no porque sea mamá, pero de ella, sino es que en verdad mi visión hacia ella es ojalá llegara en un futuro a ser quizá, como ella misma dice, yo quisiera ser reportera. Y de verdad me gustaría. Pero bueno, hasta actualmente ha comenzado dando este pasito y a la vez agradecer también a todos los docentes de la escuela y colegio Manuel Quiroga. Mi niña representa a la escuela séptimo de básica y muy orgullosa y agradecida con todos los docentes. Eso un poco por el logro que ha obtenido su hija, ¿no? Pero ese logro no es de la noche a la mañana. En el caso de una madre de familia, ¿cómo ha sido el apoyo para que su hija vaya cumpliendo sus sueños? Bueno, yo creo que primeramente darle mucho amor, estar ahí con ella, moralmente, igual en el sentido de quizá en las madrugadas, que ella también se ha levantado muy en la mañana a estudiar y eso, o sea, sí, eso yo creo que es muy importante, en especial el amor y la presencia de uno estar ahí con ella. Es decir, por ejemplo, usted en las madrugadas también estudiaba con su hija. Sí, también me levanto con ella, igual en las cuando tiene que estudiar, yo estoy ahí pendiente de ella. Perfecto, ese es un mensaje que nos deja Blanca Guanoquiza, ella es madre de Emily Guerrón, estudiante del Colegio Manuel Quiroga, quien se destaca en la cuestión de la declamación. Y vamos a ver qué sucede con las nuevas generaciones de esta ciudad, especialmente del Colegio Manuel Quiroga. Para finalizar, quisiera invitar a Edwin Chamorro para que nos comente sobre cuáles serán las próximas fiestas de su colegio, cómo estarán preparando ya las actividades culturales para diferentes eventos. Bueno, las actividades en la Escuela Manuel Quiroga continúan. Las fiestas, si bien es cierto, recién pasaron, pero hay un nuevo reto. El nuevo reto es implementar el bachillerato en la institución a tal punto de que brindemos a toda la comunidad todos los niveles educativos. Obviamente queremos que los padres de familia confíen en la administración, confíen en los docentes, confíen en sus hijos, confíen en los estudiantes, y que estamos seguros que en un futuro cercano seremos un referente, no solo a nivel de Tumbaco, sino a nivel nacional, porque esa es la aspiración de quienes estamos en este momento ejerciendo la administración y obviamente comulgando con el sueño de todos los docentes. La institución Manuel Quiroga ya es un referente, sin embargo, hay que pulir ciertas cosas también, que en el camino lo vamos a ir haciendo, pero gracias al apoyo de los padres familia, gracias a ese entusiasmo que ponen los niños día tras día, tenemos ahora esta institución que nos va a dar en el futuro grandes poetas, tal vez grandes radiodifusores, y por qué no decirlo, grandes presentadores, porque ellos lo que necesitan es esta motivación, y gracias a la Radio Casa de la Cultura que nos da esta apertura, y que muy pronto tendremos tal vez un proyecto de mensajes sobre cómo llevarnos mejor en sociedad, cómo hacer una mejor educación. Los docentes también, tal vez en un momento dado, tener un programa en el cual podamos nosotros difundir la labor que hacemos día tras día. Ya lo saben, esas son las palabras de Edwin Chamorro, director de la Escuela Manuel Quiroga, con quien hemos conversado en torno a sus 85 años de aniversario de este colegio y también las actividades culturales que generan con sus estudiantes y también con los padres de familia. También nos ha acompañado el economista Hernán Guamán, él es docente de lengua y literatura en esa institución y coordinador de Radio Ecos, y Blanca Guanoquiza, madre de familia. Muchas gracias por estar aquí en Bitácora. Gracias. De este segmento de entrevistas Tribuna, nos vamos a especiales desde la casa. Aquí les contamos los detalles del programa Domingos de Casa Abierta, que es la última función aquí en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa.